corazón quisiera hablarte. Antes de que tú te marches para siempre, hoy mi corazón está llorando porque nunca más volveré a mirarte. Solo te pido un minuto, mi amor, de tu valioso tiempo, y te prometo que ya nunca más vuelvo a molestarte. Solo te pido me escuches, mi amor, tan solo un momento, porque ya nunca tendré más amor, amor para darte, para darte. Si tú te vas, te llevas mi vida. Si tú te vas, muere mi alegría. Si tú te vas de mí, no podré vivir sin ti. Si tú te vas, te llevas mi alma. Mi corazón no encuentra la calma. ¿Qué voy a hacer sin ti? Si todo aprendí de ti. Prometo que ya nunca más vuelvo a molestarte. Solo te pido me escuches, mi amor, tan solo un momento, porque ya nunca tendré más amor, amor para darte, para darte.